¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López. Es jueves 15 de abril de 2010 y aquí empieza una edición más de 30 megas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo en la edición ya número 153 de 30 megas para compartir con todos vosotros las novedades que nos ha dejado la semana relativas a la tecnología, relativas a Internet. Como siempre, en esta sección de Un día en la vida buscamos recopilar los aspectos más novedosos de la tecnología, aquellos que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, que permiten que hagamos las cosas de manera más eficiente o que nos pueden incluso ayudar en el trabajo. Como siempre, es algo que nos apasiona y es algo que está haciendo avanzar en nuestra vida a ritmos de vértigo. Por ello, a lo largo del programa de hoy, en estos 15 o 20 minutos de sección, os hablaremos principalmente de la lucha contra la censura y las herramientas que están en la web para conseguirlo. Y hablaremos, cómo no, de la presentación del iPhone OS 4, la regeneración del nuevo sistema operativo de Apple para el teléfono. Y hablaremos también de la revolución que pretende incorporar Microsoft con el lanzamiento de su Project Pink. Acompañadnos. En los últimos meses ya hemos podido comprobar cómo las plataformas y las redes sociales como Twitter, como Facebook, han servido para que muchos ciudadanos puedan hacer escuchar su voz en todo el mundo y que puedan ser capaces de criticar situaciones de violación de los derechos humanos o de elecciones manipuladas, como ha ocurrido recientemente. Pero Wikileaks, el portal del que os queremos hablar hoy aquí en 30 megas, es algo más. Es una voz contra la censura. Este portal promueve las filtraciones de documentos silenciados por los organismos gubernamentales como modo de lucha contra las falsas versiones oficiales. Lo cierto es que nos hemos cruzado con este portal y nos parecía enormemente interesante compartirlo con todos vosotros. Desde diciembre de 2006, las mordazas de los poderes públicos y económicos cuentan con este incómodo altavoz de la red. Su ánimo principal es hacer públicos para el ciudadano comprometido documentos que los gobiernos o empresas intentan en vano silenciar. Es un portal ciudadano que tiene su reflejo en Twitter y en Facebook, que se erige como una alternativa real en Internet que pueda servir de contrapeso al silencio impuesto por lo que el grupo denomina los regímenes opresivos. Y su éxito ha sido arrollador. Actualmente cuenta con más de 1 millón de documentos o informes en su haber en algo más de 3 años de existencias. Se llama Wikileaks y su nombre en castellano sería Wikifiltraciones y ofrece a cualquier usuario la posibilidad de alojar de manera anónima, cosa que es muy importante, mediante una conexión cifrada, pues textos, audios o vídeos confidenciales cuya autenticidad el portal se encarga posteriormente de verificar. Es algo muy similar a lo que ocurre con la Wikipedia, una enciclopedia cuyo contenido es actualizable y modificable por cualquier usuario, lo cual facilita su crecimiento y su potencial, pero todo contenido está posteriormente filtrado y controlado para evitar que haya citaciones que no sean correctas, que sean falsas o que sean dañinas por el daño que puedan causar. Este sitio ha sido creado por periodistas y por activistas anónimos a modo de enciclopedia participativa y se alimenta principalmente de las donaciones, pero no acepta ni publicidad ni ayudas públicas. Una falta de financiación que hace algo más de un mes le obligó a cerrar temporalmente, pero que certifica de una manera su independencia y su grado de autonomía de los poderes fácticos. Os animamos a visitarlo y entre pues todas las noticias y escándalos que ha saltado a la luz, entre ellos cabe destacar las comunicaciones realizadas desde el World Trade Center durante los atentados del 11S, las identidades de los miembros de un partido de ideología xenófoba en el Reino Unido o un interesantísimo informe medioambiental sobre las acciones emprendidas por una multinacional en Costa de Marfil. También existen muchas grabaciones, vídeos, textos que en todo momento son contrastados y que una vez que se colocan en Wikileaks están al acceso de todos nosotros. Y está claro que las reacciones no se han hecho esperar. Hemos encontrado un vídeo grabado en Bagdad desde un helicóptero militar estadounidense que ha generado una enorme polémica, puesto que contradicen la versión oficial del Pentágono sobre la muerte en defensa propia de 11 personas en Irak allá en 2007, entre ellos un periodista de la agencia Reuters. Está claro que este tipo de portales facilitan que se conozca la verdad sin poner en riesgo las fuentes y los orígenes de esas informaciones, y está claro que suponen un enorme contratiempo a todas las empresas que buscan dar una única versión manipulada de los hechos. Pero como os adelantábamos, queremos dedicar parte de este programa, de esta edición número 153 de 30 megas, a hablar, como no, de la omnipresente empresa de Cupertino, de Apple Incorporated, que ya estaba sintiendo en la nuca el aliento de Android y las revoluciones que están incorporando otros fabricantes de sistemas operativos. Y evidentemente su reacción no se ha hecho esperar. Se han posicionado incorporando una serie de adelantos técnicos en su iPhone que pasaremos a desglosar con vosotros y veremos si realmente merece la pena el nuevo sistema operativo y si realmente está un paso por delante de la competencia. Y todo esto a través de las clásicas presentaciones de Steve Jobs y sus acólitos, que empezó de la forma típica, repasando el estado de los negocios de Apple, un mensaje dirigido a sus accionistas para demostrar la gran valía del equipo directivo. Y es que la salud de Apple está en un nivel excelente. Hay que destacar que ha contado con 450.000 unidades vendidas del recientemente lanzado al mercado iPad, con 3,5 millones de aplicaciones descargadas y más de 600.000 libros comprados. Un auténtico éxito teniendo en cuenta que lleva escasas semanas en el mercado. La App Store ha llegado a las 185.000 aplicaciones, de las cuales ya 3.500 son solo para el iPad con la nueva resolución. Las ventas del resto de dispositivos también asustan, con 50 millones de iPhones en el mercado, cifra que sube hasta los 85 si incluimos en el paquete los iPod Touch. Y está claro que el gran motivo de esta presentación era adelantar las funcionalidades del sistema operativo OS 4.0 para el iPhone, una actualización que se incorporará únicamente para los iPhone 3GS y el futuro 4G y el iPad y la última generación del iPod Touch, por lo que vemos que Apple está empezando a soltar lastre y a dejar abandonados a su suerte las primeras generaciones del iPhone, aquel que incorporaba el Edge y la generación 3G. Está claro que es necesario para mantener el ritmo del mercado y ofrecer soluciones de software a aquellos que cuenten con la tecnología más avanzada. Esta actualización, aunque presentada en sociedad la semana pasada, estará disponible para descargar alrededor del verano. Y en el caso del iPad, la nueva versión tendremos que esperar hasta el otoño. Es un poco el marco en el cual han presentado estas funcionalidades, en la cual, bueno, pues vemos que todo es enormemente sencillo y cuya caballo de batalla o elemento más destacable es la multitarea. Todos recordaréis que una de las críticas que recibió el iPhone es la incapacidad de realizar varias tareas simultáneamente. Escuchar música mientras escribimos un correo, mientras tenemos abiertas una aplicación de fotos o mientras estamos trabajando con el GPS. Este tipo de multitareas, que son obvias y evidentes y antiquísimas en las versiones de Windows Mobile, resulta que no estaban implementadas en iPhone, aduciendo principalmente el grandísimo consumo de batería que requieren y la posible ralentización de las operaciones con las que trabajábamos. De esta manera, con esta versión 4.0, realizando un doble clic sobre el botón de inicio, emerge una pantalla en la zona inferior de la pantalla con cuatro iconos que representan las tareas activas en ese momento. Apple nos asegura en esta ocasión que la gestión de múltiples tareas se consigue sin comprometer la autonomía de la batería y basándose en 7 servicios distintos que podemos entender como tipos de multitarea que los desarrolladores pueden asociar con sus aplicaciones. Vemos, por lo tanto, que no existe libertad total, sino que están únicamente vinculados para una serie de acciones que son las siguientes. Podremos tener sonido de fondo, lo que llaman background audio, que permite que tengamos aplicaciones basadas en audio sonando en segundo plano. Podemos también tener sistemas de voz sobre IP, de modo que podamos estar hablando con Skype mientras realizamos cualquier otro tipo de tarea. Tendremos también el background location, que es una aplicación que permite que nos localice el GPS y estar emitiendo en todo momento nuestra posición. Esto se puede realizar también a través de las antenas de red telefónica. Tendremos también push notifications y local notifications, que son notificaciones en segundo plano de un servidor, en el caso en el cual queramos recibir algún tipo de mensaje. Task completion, que pueden ser tareas e informaciones del sistema cuando se finaliza, por ejemplo, la subida de imágenes a Flickr, o fast app switching, que es la más importante, ya que permite guardar el estado de una aplicación que está funcionando para salir y al volver todo quede como estaba. Es un poco el marco de trabajo de esta aplicación de multitarea, que será enormemente interesante para compatibilizar y realizar sinergias entre aplicaciones. Pero está claro que no todo es oro lo que reluce y que el planteamiento de Apple es cada vez más agresivo. Lo ha sido al rechazar de lleno el estándar privado de Flash, propiedad de Adobe, en detrimento del HTML5. Para las aplicaciones. Se están descartando todas las aplicaciones desarrolladas en Flash, lo que realmente, bueno, pues coloca a los desarrolladores en una situación muy comprometida, ya que se está haciendo una criba en contra de la competencia, y que también eso es algo que puede desfavorecer a los propios usuarios. Por otro lado, también existe una gran inquietud por parte de las operadoras, ya que se dejó en evidencia que el iPhone está cada vez más cerca de potenciar los desarrollos de voz sobre IP en detrimento de la voz a través de las plataformas GSM. Y está claro que, bueno, pues las operadoras que con el lanzamiento del iPhone se habían plegado a las condiciones de exclusividad puede que sean abandonadas a su suerte si Apple decide dar el salto y empezar a transmitir voz a través de las redes 3G. Otra de las novedades del iPhone OS 4.0 ha sido el lanzamiento del iBooks para el hermano pequeño de la gama de Apple. Si ya recibieron bastantes críticas por el uso de una pantalla tamaño A4 para retroiluminada para leer libros, está claro que aquí el problema se acrecenta reduciendo el tamaño de la pantalla. Está claro que la tinta electrónica parece lo más idóneo para estos menesteres, pero en cualquier caso está claro que la estandarización de aplicaciones es importante y que sirva para usar en cualquier plataforma, sea en el iPad o sea en el iPhone. Otra de las saltos más importantes es desde luego el iAd, y es que la gente de Apple están colocando la i delante de casi todos los términos que generan dinero en el mundo de Internet. En este caso, Apple crea su propia plataforma de publicidad y la estrena en el nuevo sistema operativo. El desarrollador podrá incluir publicidad interactiva en sus aplicaciones, que podrá estar compuesta de vídeo, música o incluso juegos, y aparecerá de forma cíclica, aunque puede saltar en cualquier momento. De esta manera, la publicidad es servida por Apple y le da al desarrollador un 60% de los beneficios. Es desde luego que una respuesta violenta frente a la plataforma de publicidad de Google, un poco como respuesta a la incorporación de Google al mercado de los teléfonos. Lo cierto es que la aparición del teléfono Nexus One de Google equipado con Android ha sido un revés muy importante para la plataforma iPhone, y en este caso Apple ha decidido inmiscuirse también en lo que era el terreno vedado de Google, que en este caso es la publicidad. Y de este modo vemos que Apple quiere hacerse dueño y quiere hacer controlar también los anuncios que salen en su sistema operativo. Lo harán con un sistema ingenioso que no busca la intrusividad en los anuncios y que estarán dentro de la propia aplicación, con lo cual aparecerán y no serán posible evitarlos, pudiendo volver a ella en todo momento. Como ya mencionamos, estos anuncios estarán realizados en HTML5 y no en Flash, un poco también manteniendo ese criterio que mencionábamos antes. Y es que está claro que el mercado está empezando a saturarse y las luchas entre Apple y Adobe y Apple y Google están a la orden del día. Y todo con todo esto veremos si realmente la publicidad hace que las aplicaciones sean gratuitas y permita que, pese a la publicidad, se puedan descargar aplicaciones sin necesidad de pagar. Es una estrategia interesante. Otra mejora importante a destacar dentro de esta versión 4 del sistema operativo del iPhone es el correo electrónico mejorado. Y es que nos encontramos finalmente con un buzón de correo unificado para varias cuentas, que pueden ser de Exchange para el correo corporativo, con gran facilidad y de uso, ya que también permite ver los correos en forma de hilos de forma opcional. Otra cosa interesante son los folders y la forma de optimizar el escritorio. Ya no solamente tendremos un icono por aplicación, sino que podremos juntar varias aplicaciones dentro de una carpeta, de modo que reduzcamos el número de pantallas por las que trasladar para llegar a determinada aplicación. Todo eso se completa como guinda con el Game Center, una plataforma de juego que definitivamente demuestra la apuesta que hace Apple por asociar el iPhone con una plataforma de juegos. We'll be right back. lo adelantábamos al principio, el caso de Microsoft no se ha dejado esperar y esta semana pasada, el día 12, lanzó un comunicado a la prensa muy escueto. Decía algo así como "It's time to share", es hora de compartir. Y con esta frase está claro que podemos intuir que el teléfono de Microsoft va a estar muy ligado a los servicios online y todo el gancho que suponen las redes sociales como Facebook o Twitter. Será un teléfono denominado bajo el proyecto Pink, de gama media-baja, que incorporará ya una versión cercana al Windows 7, enfocado principalmente al mercado de los jóvenes. Ha sido una cita muy con muchísimo misterio, muy al estilo de los lanzamientos de Apple y en una nueva estrategia de la firma de Redmond que lanzará al mercado en verano a través del operador de Verizon Wireless en Estados Unidos y fabricados por la empresa Sharp. Y es que estamos viendo que el sistema operativo Windows 7 que lanzaron en el pasado Feria Mobile World Congress de Barcelona, el pasado febrero, está empezando ya a dar sus frutos y a convertirse en algo tangible. Se trata de una lucha a destajo frente al BlackBerry RIM, al sistema operativo de Apple, al Android de Google y una competencia enormemente importante que determinará las cuotas de mercado en el futuro. Una cuota de mercado que Microsoft ha ido perdiendo año tras año frente a la emergencia de los sistemas operativos que potencian la conectividad permanente a través de las redes 3G. Es Google, en este caso, el que más ha aprendido y el que más rápido ha conseguido tener un crecimiento, que cuenta ya con una cuota del 9%. Frente a una 25% del caso de Apple, un 42% en el caso de BlackBerry, y la caída de Microsoft se hundió hasta los 15 puntos porcentuales durante este último año. Os hemos comentado que el fabricante del hardware será Sharp y que posiblemente incorpore un teclado QWERTY y la plataforma NVIDIA Tegra, un procesador. Veremos si está a la altura de poder mover el Windows Phone 7 con sus grandísimas necesidades técnicas. Es un poco la reacción en la que estamos viviendo día tras día, en la cual las empresas buscan competir y ofrecer soluciones cada vez antes, cada vez más agresivas, intentando dejar atrás a la competencia. Es un momento en el cual es importante moverse rápido con el fin de encontrar un posicionamiento que nos permita convertirse en un estándar en el futuro. Microsoft tiene mucho que aprender de empresas más jóvenes y más flexibles, pero está haciendo todo lo posible. Y hasta aquí esta edición número 153 de 30 megas. Nos despedimos ya hasta la semana que viene, pero no sin antes recordaros la dirección de nuestro podcast. Lo podéis acceder a través de www.30megas.podomatic.com o incluso escribirnos directamente a la dirección de email jorge.lopez@radioenlace.org. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles, y te devuelvo el micrófono, Javier, para que sigas con tu Un Día en la Vida. Nos escuchamos la semana que viene con más tecnología. Hasta entonces.